¡Síguelo, síguelo! Sigue por el buen camino, mi hermano. Sigue por el buen camino, mi hermano. Sigue por el buen camino, mi hermano. Sigue por el buen camino, mi hermano. Sigue por el buen camino y no te vayas por la escalera. Que la vida que yo llevo no sea la vida que otros quieren llevar. Yo me caigo pronto al abismo, de unos cuantos me voy a olvidar. Y yo mismo me río de mí mismo y a la vez de unos cuantos más. Yo me salgo pronto de la vida, desgritando con las alas plegas. Porque solo nos queda la herida creada por rutina y por la ansiedad. Sigue por el buen camino, mi hermano. Sigue por el buen camino, mi hermano. Sigue por el buen camino, mi hermano. Sigue por el buen camino, mi hermano. Va por el ascenso y ahórrate un minuto de deporte, porque ya suena despertado y no distingue el sur del norte. Respirando aire sucio en vez de la brisa del mar. Déjate de ese vicio, socio, te persiguen de noche y te quieren matar. Y te quieren matar, y te quieren matar, y te quieren matar. Sigue por el buen camino, mi hermano. Sigue por el buen camino, mi hermano. Sigue por el buen camino, mi hermano. Sigue por el buen camino, mi hermano. Síguelo, síguelo.